Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Fiebre, cefalea, diarrea, vómito, deshidratación, neumonía, necrosis, septicemia, parálisis, muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. Bienvenidos a la era del contagio, donde la epidemia se extiende sin límites. Las infectadas, sois bienvenidas. Esta semana recordaremos lo que nunca debimos olvidar, el terror asociado a nombres que no hace mucho evocaban dolor y muerte por doquier. Muerte, muerte, muerte, muerte. Nos adentramos en el mundo de la tuberculosis, la viruela, el cólera, el sarampión, gripe, poliomielitis. Viajaremos a los tiempos en que se comenzó a entender cómo funcionaban estas enfermedades, qué las causaban y los métodos para controlarlas, aislarlas, incluso extinguirlas. Esta semana, enfermedades infecciosas. Muerte, muerte, muerte. Y en la segunda parte del programa, cogeremos con las dos manos un cerebro humano fresquito y nos quedaremos mirándolo fijamente. No nos preguntaremos cómo piensan los seres humanos hoy en día. Más difícil, nos preguntaremos cómo lo hacían nuestros antepasados. El lenguaje, la capacidad simbólica, las capacidades cognitivas y su evolución. Porque esta semana nos adentramos en la arqueología cognitiva. Entre secreciones y cerebros, aquí comienza la linterna de Diógenes. Señor Simpson, puede que sea responsable de su inteligencia subnormal. Tenemos al otro lado del teléfono a María José Baguena, profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia e investigadora del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. María José, bienvenida a la linterna de Diógenes. Muchísimas gracias y gracias por contactarnos. Puede que considerar que muchas enfermedades son el resultado de la acción nociva de agentes biológicos, en su mayoría invisibles, sea algo que demos por hecho contrastado hoy en día, como parte del sentido y saber común. Pero no siempre fue así. ¿En qué momento debemos situar el desarrollo de una teoría infecciosa microbiana de la enfermedad? Se puede situar a mediados del siglo XIX. Evidentemente, enfermedades ha habido siempre, desde la aparición de las formas más elementales de vida, ha habido alteración de estas formas elementales y ha habido enfermedad, e igual pasa con la enfermedad infecciosa. ¿Qué se pensaba que producía la enfermedad infecciosa? Hasta mediados del siglo XIX, la idea principal era atribuirlo a unas sustancias de tipo gaseoso, vapores, que se denominaban miasmas, que estaban en el aire, que alteraban la calidad del aire y al ser respirados, introducirse en el organismo, alteraban las diferentes partes del cuerpo y producían la enfermedad. Esta idea se mantuvo desde, la vemos ya en los griegos, por ejemplo, la vemos en Roma y a lo largo de toda la Edad Media y siglos posteriores, hasta mediados del siglo XIX, que es cuando surge la teoría bacteriana de la enfermedad infecciosa, la teoría microbiológica más exactamente, que es atribuir el origen, la etiología de las enfermedades infecciosas a seres vivos microscópicos. Sí que es verdad que a finales del 18 y principios del 19 sí que se ligaba la aparición de determinadas enfermedades parasitarias, por ejemplo la sarna, por ejemplo enfermedades producidas por gusanos intestinales, a seres vivos, pero que sí que podían ser vistos a simple vista. Para el resto de enfermedades infecciosas, hasta que no se dispuso de microscopio, por tanto de lentes de aumento que permitían ver a seres tan pequeños, no se atribuyó las enfermedades infecciosas a estos organismos tan pequeños que finalmente acaban de identificarse como productores cada uno de ellos de una enfermedad específica. Por tanto, habría que situar el inicio de la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa a partir de los años 60, 70 del siglo XIX, fundamentalmente a partir de las investigaciones de Louis Pasteur en Francia y toda la escuela microbiológica francesa, y Robert Koch en Alemania y toda su escuela. Entiendo que estamos hablando de un cambio muy importante de esa medicina previa, casi estrictamente teórica, de una medicina en el consultorio o en casa del enfermo, a una medicina de laboratorio, en la que entiendo que el desarrollo de la microbiología, la bioquímica o, como nos decías, la normalización del uso del microscopio cambiarían el paradigma de la propia medicina en aquel momento. Totalmente. El escenario del diagnóstico pasa del consultorio, en el cual el médico, cuando ve al enfermo en su consultorio o en la cama del hospital, a partir de los síntomas que le relata el enfermo y de los signos que ve, sospecha la presencia de una enfermedad infecciosa. Pero el diagnóstico certero, exactamente qué microorganismo, primero si se trata de su, si se confirma su sospecha de enfermedad infecciosa, y después de exactamente qué tipo de microorganismo ha producido esa enfermedad, solo lo puede obtener esa certeza en el laboratorio. El laboratorio se convierte en el centro del diagnóstico de la medicina bacteriológica, y eso supone una revolución, supone una consolidación de lo que se llama la medicina del laboratorio, a la que ayudó enormemente no solo el desarrollo del propio microscopio, sino también de técnicas derivadas de la física y la química. La física y la química como ciencias independientes se consolidan antes que la propia medicina, desde su punto de vista de una ciencia experimental, y lo que aportan son las herramientas, las técnicas necesarias para que en el laboratorio se pueda confirmar la presencia de esos microorganismos, igual que va a pasar con otras enfermedades a las cuales los análisis de los fluidos orgánicos, análisis de sangre, análisis de orina, etcétera, permiten la confirmación en el propio laboratorio de diferentes enfermedades. Fue crucial la aparición de las técnicas de laboratorio para el desarrollo de la microbiología. Una enfermedad cuya incidencia histórica ha sido tremenda en multitud de poblaciones humanas es la tuberculosis, la peste blanca, que en los siglos XVIII y XIX sobre todo se cebaba más allá del mito romántico de enfermedad de ricos con la creciente clase obrera. ¿Por qué esta incidencia en las clases trabajadoras? La tuberculosis es una enfermedad que para un historiador de la medicina, un historiador de las enfermedades infecciosas, da mucho juego, podemos decirlo, ¿no?, frivolizando un poco. La tuberculosis es una de las enfermedades que durante más tiempo ha acompañado al hombre. Se tiene vestigios de su presencia desde el Neolítico, de forma ininterrumpida, hasta la actualidad. Por tanto, ha estado presente durante mucho tiempo. Es verdad que su presencia, aunque era importante, no tenía la importancia en cuanto a número de enfermos y número de muertos que otras de las grandes enfermedades de la historia de la medicina, como la peste o la viruela, incluso el cólera. son enfermedades infecciosas agudas. La tuberculosis es una enfermedad crónica, es decir, que tiene una evolución más larga. ¿Y por qué ese aumento tan grande de la enfermedad, como comentabas, en el 18 y a principios del 19? Porque coincide con la revolución industrial. En ese momento, como es sabido, la aparición de la industria, es decir, la aparición de las fábricas, sobre todo de la industria siderúrgica, la industria del hierro con los altos hornos, la industria textil con fábricas en donde se colocan esos telares para desarrollar los tejidos, hace que gran número de personas se desplacen del campo a la ciudad. Ese momento de la revolución industrial marca, ya que esas fábricas se erigen en las ciudades, en las afueras de las ciudades por su tamaño, en los cinturones industriales, necesitan un gran número de mano de obra. Y el escenario en donde se está trabajando en esas fábricas es un escenario muy favorable para la transmisión de una enfermedad como la tuberculosis. La tuberculosis, sobre todo en su forma más importante, que es la tuberculosis pulmonar, se transmite por vía respiratoria, se transmite directamente de persona a persona por vía respiratoria. En esas fábricas se produce hacinamiento, hay muchas personas trabajando juntas. El lugar de trabajo son lugares húmedos, mal ventilados, con poca luz solar, porque los telares, las diferentes máquinas que se necesitan pesan mucho y por tanto están situados en los sótanos o en los semisótanos, en donde no hay todavía naturalmente luz eléctrica, no hay ventilación, hay mucha humedad. No olvidemos que el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch, muere por la luz del sol, aquí no hay sol. Por tanto, son condiciones idóneas para la transmisión de la tuberculosis pulmonar. Son además organismos malnutridos, porque como decía, los salarios son bajos, organismos en desarrollo, en los niños, en mujeres embarazadas o recién paridas, que inmediatamente tienen que incorporarse a su lugar de trabajo, porque como decía, si no, no se cobra. Pero además, en los hogares, en las viviendas, esas condiciones de facilidad de transmisión de la tuberculosis también son idóneas. Son viviendas que han tenido que construirse muy deprisa para dar cobijo a toda esa gente que diariamente llega a la ciudad para trabajar en las fábricas. Son viviendas pequeñas, igualmente hechas de materiales baratos, pequeñas, mal ventiladas, húmedas, en donde se duerme en la misma cama, duermen varios miembros de la familia, por ejemplo. Por tanto, se reproducen las condiciones idóneas para la transmisión de la tuberculosis. Por eso, ese gran repunte, ese gran aumento de la tuberculosis coincidiendo con la revolución industrial y que incide sobre todo en las clases trabajadoras, que son los más pobres, ya que un organismo desnutrido, porque no puede alimentarse bien debido a que el salario no llega para alimentarse bien, no solo en cantidad, sino también en calidad de los alimentos. Recordemos que, por ejemplo, la carne es un lujo, se consume carne como mucho en las grandes festividades. Por tanto, esos organismos desnutridos, y aún hoy es lo mismo, en esos organismos desnutridos el bacilo de la tuberculosis se desarrolla con mucha más facilidad porque las defensas están muy disminuidas. Eso es uno de los motivos que hace que la tuberculosis en ese momento tuviese ese aumento tan grande. El cólera es otra enfermedad infecciosa que, bueno, en su forma grave se caracteriza por una diarrea acuosa de gran volumen que lleva rápidamente a la deshidratación del organismo. Si no me equivoco, provocó varias pandemias a lo largo del siglo XIX. En efecto, el cólera estuvo desde... no se sabe exactamente desde cuándo, pero sí que seguro que a principios de la era cristiana, en los primeros siglos de la era cristiana, ya existía en la India. En el subcontinente hindú ha sido y es todavía una enfermedad endémica. Sin embargo, no salió de los límites de la península hindú hasta principios del siglo XIX. Coincidiendo con un gran movimiento de gente en la frontera. Eso coincide con un periodo de guerras entre el Imperio Británico para conquistar ese territorio, y el cólera, como tú dices, se caracteriza sobre todo por una diarrea muy importante, muy acuosa, que produce una, sin tratamiento, una deshidratación muy rápida del organismo y la muerte. El cólera se transmite por el agua contaminada con el vibrión colérico y por alimentos que se consumen crudos y han sido regados con agua también contaminada. En condiciones de hacinamiento, en condiciones en las cuales no se puede garantizar la potabilidad del agua, no se puede garantizar que las deyecciones de las personas no contaminen el agua de bebida, es muy fácil la transmisión del cólera. Aún hoy, en situaciones en las que se produce ese hacinamiento, como pueden ser campamentos de refugiados o cuando se producen inundaciones o catástrofes naturales que impiden un suministro adecuado de agua potable, el vibrión colérico, que es ubicuo, es un vibrión que está muy extendido, rápidamente pasa al agua de bebida, contamina y entonces se producen las epidemias de cólera. Y por eso no hubo cólera hasta que en ese momento que comentaba, que es de principios del siglo XIX, se produce ese hacinamiento, ese gran movimiento de población en el norte de la India, y los soldados británicos, a medida que van volviendo a Gran Bretaña, que regresan a su hogar, aquellos que están enfermos van transmitiendo la enfermedad. Y se produjeron a lo largo del 19 cinco grandes pandemias: la primera en los años 30, después hubo otra en los años 50, los años 60, los años 80 y los años 90. Y pandemias, es decir, siempre el origen estaba en la península hindú y desde allí iba viajando hasta llegar a España y Portugal. Después también en el siglo XX se han producido algunas. Pero es una enfermedad que Europa no conoció hasta el siglo XIX, hasta la primera de esas pandemias. Quizás hoy en día nos suene extraño, pero enfermedades como la viruela o el sarampión han sido causantes de centenares de millones de muertos, o al menos me encuentro con esa estadística, como mínimo vamos, decenas de millones de muertos. ¿Son enfermedades tan graves? Bueno, el caso de la viruela era una enfermedad tan grave. Era una enfermedad muy grave. La viruela es, como mucha gente sabrá, la única enfermedad que hasta el momento el hombre ha logrado erradicar. No hay viruela, ¿no? En este momento no hay viruela desde el año 1980, año en que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la viruela, después de haberse producido el último caso en 1977 en Somalia. La viruela es una enfermedad producida por un virus, en este caso, y es una enfermedad que también se transmite con gran rapidez. Se transmite por vía respiratoria y también se transmite a través del líquido de las vesículas que salen en la piel, que son muy características de esta enfermedad. Estas vesículas pican mucho, es una lesión parecida a la varicela, son lesiones muy pruriginosas, que al rascarse se puede romper esa vesícula y el líquido que de esas vesículas está lleno de virus, y es muy fácil que ese líquido pueda infectar a una persona si entra en contacto con alguna pequeña herida, alguna pequeña erosión, abertura de la piel. Es una enfermedad que llega, es originaria de Oriente, es originaria de China y llegó al continente europeo viajando probablemente con los comerciantes a través de la ruta de la seda, de la ruta de las especies, fue llegando a los diversos lugares de Europa y ya se asentó en Europa. Era una enfermedad presente, pero no excesivamente grave. En ese momento, a lo largo de toda la Edad Media, Media, la peste era la enfermedad reina, pero se vio que cuando la peste desaparece de Europa a finales del siglo XVII, su lugar como enfermedad de mayor mortalidad fue la viruela. Era una enfermedad sobre todo infantil, la principal causa de muerte de los niños en el siglo XVIII fue la viruela. Sin embargo, la viruela tiene una historia como enfermedad infecciosa realmente interesante, porque fue una enfermedad, la primera enfermedad para la cual se desarrolló una vacuna. La vacuna se desarrolla a finales del siglo XVIII por un médico inglés, un médico británico, Edward Jenner, y fue capaz de desarrollar una vacuna sin conocer, naturalmente, a finales del siglo XVIII, que la causa era un virus. Y fue una vacuna muy eficaz, que poco a poco se fue extendiendo por toda Europa, después ya Estados Unidos y el resto del mundo, y que su aplicación sistemática logró finalmente que, como comentaba, en 1980 la enfermedad desapareciese por completo, porque es una enfermedad que solo afecta al hombre. No hay animales en los cuales se pueda desarrollar ese virus que produce la viruela humana. Por tanto, al ser el único posible portador y transmisor de la enfermedad del hombre, cuando ya no hay enfermos de enfermedad de viruela en el mundo, no se puede seguir contagiando, y la viruela, tras una campaña de vacunación muy muy intensa en aquellos países en los cuales a finales de los años 70 todavía existía la viruela, se centraron los esfuerzos de la OMS y de otros organismos sanitarios de diferentes países en esos en esa población, y logró finalmente erradicarse la viruela. Precisamente en ese sentido, ¿qué son las vacunas y qué función tienen? Las vacunas son agentes de prevención de la enfermedad. No son medicamentos en el sentido de curar una enfermedad, sino lo que hacen es prevenir la enfermedad, evitar que la enfermedad aparezca cuando una persona entra en contacto con un enfermo de esa enfermedad. Una vacuna está compuesta por gérmenes o bien muertos o bien atenuados de la enfermedad que se trate de vencer o de prevenir. Se inoculan en el organismo, y lo que hace el organismo es, frente a ese microorganismo, ya digo, o bien muerto o bien atenuado, depende de la vacuna y del tipo de la enfermedad, el organismo lo que hace es producir defensas, producir anticuerpos. Estas defensas, estas sustancias preventivas, quedan en el organismo, quedan en su sangre, de manera que cuando una persona entra en contacto nuevamente con el microorganismo que produce la enfermedad, la persona ya tiene esos anticuerpos, esas defensas que logran neutralizar a ese microorganismo y, por tanto, hacen que no padezca la enfermedad. Esto es de manera muy, muy básica y muy resumida lo que es una vacuna. Utilizando metáforas y simplificando, más o menos es como un toro, ¿no? Sería algo así como presentarle al organismo el enemigo muerto o bien atado para que reaccione y sea el propio organismo el que genere las defensas para el momento en que se pueda encontrar con la enfermedad real. En realidad, las fiestas del toro consisten en matar a un bicho. Se ponga uno como se ponga. Exactamente. Exactamente. Para que cuando esto ocurra no se encuentre, digamos, indefenso ante ese ataque de la enfermedad y pueda vencerle. Esto es especialmente importante frente a las enfermedades producidas por virus. En este momento sí que hay, sabéis que los antibióticos lo que combate son las bacterias, pero no los virus. Entonces, una enfermedad que está producida por bacterias, que son unos organismos que producen enfermedades infecciosas, pero diferente de los virus, frente a las bacterias sí que pueden actuar los antibióticos, pero no frente a los virus. Con lo cual, frente a una enfermedad vírica, si tú no estás protegido puede poner en peligro tu vida, depende naturalmente del virus, pero al no haber medicamentos que puedan, salvo algunos y muy caros, que puedan combatir a ese virus, el organismo queda expuesto. Y en caso de personas vulnerables, como pueden ser niños, pueden ser ancianos, personas que tengan sus defensas bajas, la acción de este virus puede llegar a ser muy grave, incluso mortal. Entiendo que paralelamente a los descubrimientos científico-médicos y su difusión en esta medicina de laboratorio, que estaba sustituyendo a la medicina casi exclusivamente teórica, está el propio desarrollo de políticas de salud pública en el control e incluso erradicación de algunas de estas enfermedades. ¿Cuál fue la tendencia general a lo largo del siglo XIX o hay que esperar al siglo XX para el desarrollo de políticas de salud pública consistentes en cuanto a las enfermedades infecciosas? Naturalmente, siempre relacionamos, ¿no?, la salud pública con las enfermedades infecciosas. Salud pública significa que es la salud dirigida a el colectivo en general, es decir, a prevenir la enfermedad, a lograr el bienestar de la población en su conjunto. Hasta el siglo XIX, realmente hasta el siglo XVIII más bien, que es cuando empieza la higiene pública, la manera de protegerse la población frente a una enfermedad era totalmente individual. No había políticas de los gobernantes dirigidas a toda la población. Cada uno procuraba por sí mismo no caer enfermo y mantenerse sano mediante lo que podía comer, las horas de trabajo, lo que podía dormir, lo que podía, el tiempo que podía dedicar al ocio. Naturalmente, estamos hablando de, por lo que estoy diciendo, de que eso solo lo podría hacer aquellas personas que tuvieran un determinado nivel adquisitivo. La mayor parte de la población no podía elegir qué comer, bastante tenía con poder comer cada día. Tampoco podía elegir el tipo de trabajo, las horas que tenía que trabajar o las horas que podía descansar. Era una higiene individual. Cuando empiezan políticas de higiene pública, empiezan a finales del siglo XVIII con políticas que en un primer momento ponen en marcha algunos dirigentes centroeuropeos, pero realmente hasta que la higiene pública no tiene la ayuda de elementos como puede ser, por ejemplo, la estadística, ¿no? La estadística se desarrolla como ciencia independiente en el siglo XIX y la estadística lo que va a hacer es contabilizar de qué se muere la población y de qué enferma la población, porque el dirigente necesita conocer cuál es el estado de salud de la población, qué enfermedades hay, a quiénes ataca, más a hombres, a mujeres, a qué franjas de edad afecta más, ¿no?, para diseñar políticas de salud pública. Necesita, naturalmente, también de la ayuda de la bacteriología, por supuesto, porque la bacteriología lo que le va a permitir es identificar cuáles son los agentes, los microorganismos que producen esas enfermedades infecciosas que son hasta ese momento, hasta el siglo XIX, desconocidas en cuanto a su origen. Por lo tanto, las medidas que se ponían en marcha para tratarlas eran totalmente ineficaces. Por tanto, la higiene pública realmente fue se benefició del desarrollo de la microbiología porque atacó uno de los principales problemas de salud pública, que eran las enfermedades infecciosas, pero naturalmente no son los únicos problemas de salud pública, ¿no? Un problema de salud pública es también el cáncer, son también las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, porque afectan a un porcentaje importante de la población. Pero en el caso de las enfermedades infecciosas, que es de lo que estamos comentando, evidentemente, ¿qué hizo la higiene pública? La higiene pública lo que hizo fue, una vez conocido el mecanismo de transmisión de las enfermedades, actuar para evitar que esas enfermedades aparecieran. Por ejemplo, aquellas enfermedades que son transmitidas por el agua no potable. Pues el cólera que hemos hablado antes y otras enfermedades, la fiebre tifoidea, por ejemplo, también y otras. ¿Qué es lo que hacen los dirigentes, los gobernantes y aquellos de los estados que encargados de la salud pública? Lo que hacen es garantizar que la población consuma agua potable. garantizar que ese acceso a la bebida sea un acceso seguro. Lo mismo pasa con aquellas enfermedades que son transmitidas por los alimentos en mal estado. Garantizar, por ejemplo, la triquinosis transmitida por el cerdo, pues hacer inspecciones en las matanzas de los cerdos para garantizar que esa carne está libre del parásito. Garantizar la limpieza de las calles, el barrido de las calles, que las calles se rieguen, se baldeen. Garantizar que la luz del sol entra bien en las viviendas, hacer calles anchas, todos los ensanches de las ciudades, el nuevo urbanismo que se desarrolla a mediados del siglo XIX. En Valencia, por ejemplo, tenemos la zona del ensanche, en Barcelona tenemos la zona del Eixample. En las ciudades antiguas eran calles estrechas, circulares, construidas alrededor del castillo, de la iglesia principal, a partir del XIX, cuando se demuestra que en las calles anchas, digamos, son más saludables porque permite la entrada de la luz del sol, como te decía, y matar al microbio de la tuberculosis en las casas, cambia la manera de construir las ciudades. Por tanto, la bacteriología lo que dio fue armas, dio respuestas a los gobernantes para que pudieran aplicar medidas de salud pública, por ejemplo, las vacunas. Los dirigentes ponen en marcha campañas de vacunación, es decir, que desde el propio gobierno se ponen en marcha políticas de vacunación, se da información a la población, se difunde tipo de vacunas que se puedan poner, dónde se van a administrar, un calendario vacunal, qué vacunas se tienen que poner en cada grupo de edad, y de esa manera empieza a evitarse la aparición de enfermedades, si se logra así, que primero erradicar alguna de ellas, como fue la viruela, y después disminuir enormemente otras enfermedades, como puede ser la difteria, como puede ser la polio, que probablemente sea la siguiente enfermedad en ser erradicada, y otras muchas enfermedades. Algunas de las enfermedades de las que hemos hablado, como la viruela, se consideran erradicadas definitivamente, pero otras siguen despuntando en lugares como África subsahariana y Asia. Quizás sea una obviedad, pero me veo obligado a preguntarlo. Tanto las políticas de salud pública, de vacunación, acceso a medicamentos y tratamiento médico universal, junto con unas condiciones sociales de vida decentes en cuanto a alimentación, salubridad, acceso a agua, ¿siguen siendo clave para el control de estas enfermedades y evitar su propagación entre la población? Absolutamente, absolutamente. Pero hemos de tener siempre en cuenta que para la erradicación de las enfermedades infecciosas que estamos hablando, no solo hay que garantizar que las personas tengan acceso a las vacunas. Eso hace que esas vacunas puedan ser gratuitas, que puedan difundirse a veces en esas zonas que me estás comentando, en África subsahariana, en donde los índices de enfermedades infecciosas son muy altos, tanto la prevalencia como la incidencia son muy altas. No solo es garantizar el acceso a las vacunas de la población, sino que es evitar que puedan contraerlas con políticas de salud pública que estábamos comentando, acceso al agua potable, garantizar que esas personas tengan una bebida que esté libre de microorganismos que les puedan producir enfermedades, garantizar que no pasen hambre. Un organismo desnutrido es el terreno abonado perfecto para el desarrollo de enfermedades infecciosas. Por tanto, no solo hay que verlo desde el punto de vista médico, porque entonces fallaríamos totalmente en conseguir el control, no ya la erradicación, sino el nivel anterior, que es el control de las enfermedades infecciosas. Hay que hacer políticas sociales, hay que garantizar una vivienda a esa población, una vivienda saludable, agua potable, alimentos en cantidad y calidad suficientes, aire libre, aire no contaminado, porque pensamos, bueno, es el mundo rural, está aire libre, por tanto aire sano, pero nos olvidamos que en muchas de esas viviendas se siguen utilizando para cocinar combustibles sólidos, lo cual hace que en esas viviendas haya humo, y por tanto ese humo es respirado por la población, a veces son familias muy numerosas con muchos niños, y ese aire, por tanto, está contaminado. Esos pulmones están en una situación que les debilita, y con lo cual puede ser también un terreno abonado para tuberculosis pulmonar y otras enfermedades. De ahí que hemos de verlo no solo desde el punto de vista estrictamente médico, no solo, bueno, pues les damos muchos antibióticos, vamos a llevarles muchos antibióticos, no solo es eso, sino que hay que desarrollar políticas de atención primaria, de manera que ese primer nivel de la asistencia sanitaria esté garantizado. Son núcleos de población que están muy dispersos, que a lo mejor es que no pueden llegar hasta los centros en donde está la atención primaria, ¿no? Entonces, o tienen malas infraestructuras de comunicación, malas carreteras. Entonces, eso es lo que hay que garantizar, y no solo medicalizar esa situación, sino abrir el foco y verlo desde el punto de vista social. Pues nos vamos a quedar con esto último, María José Bagana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Hoy hemos hablado de enfermedades infecciosas y el papel de la medicina moderna a la hora de entenderlas, prevenirlas, tratarlas y evitar su propagación. Tuberculosis, cólera, viruela, difteria. Pero a mí me interesa una: la zombitis. Una enfermedad que provoca necrosis en amplias áreas del córtex frontal de las personas infectadas, provocando inicialmente pensamientos extraños, episodios de paranoia injustificada, ausencia de juicio y conductas incoherentes. Aunque en los estadios iniciales los síntomas pueden pasar desapercibidos, termina causando la muerte cerebral y riesgos sanitarios a la gente que entre en contacto con la persona infectada. Los síntomas que podemos identificar suelen ser ideas delirantes, que incluyen la negación del valor de la medicina científica, discursos acríticos pero muy vehementes sobre la peligrosidad de las vacunas, ¡las vacunas son malas!, fascinación por el curanderismo y productos que no han sido testados, despreocupación y desmemoria sobre el valor de la sanidad pública, y una extraña connivencia con toda serie de gurús y mercachifles que aseguran poseer unos conocimientos secretos que la medicina científica trata de ocultar. Aunque se desconocen las causas de esta enfermedad, parece que los principales focos residen en sociedades de capitalismo desarrollado. Aunque inicialmente se sospechó que esta enfermedad infecciosa procedía de una mutación de las antiguas supersticiones religiosas, parece que existe una correlación con el capitalismo neoliberal y sus necesidades de desmantelar la sanidad pública y el efecto contagio que produce en poblaciones que aunan poca capacidad crítica con la necesidad de aparentar lo contrario. Aún está por contrastar esta hipótesis. Pociones mágicas, cuentos y demás asuntillos del querer, nos adentramos en el apasionante mundo de la arqueología cognitiva. No huele a incienso ni nada parecido, pero a mí es un tema que me interesa. Don't wanna try this potion, leave it all for me. ampliamente reconocido que la conducta humana está directamente relacionada con las capacidades cognitivas que se han ido desarrollando a lo largo del desarrollo evolutivo de nuestro linaje. Sin embargo, la forma en que evolucionaron, la forma en que se manifestaron en el pasado, sigue produciendo dudas y debates. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Rivera Rizabalaga, licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Prehistoria, especializado en los aspectos cognitivos y lingüísticos de la conducta paleolítica. Es además autor de títulos como Arqueología Cognitiva, Origen del Simbolismo Humano, o Arqueología del Lenguaje, así como de numerosos artículos de investigación en revistas especializadas. Ángel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Y buenas tardes, ¿qué tal? Dado que el pensamiento no fosiliza, ¿con qué herramientas contamos para estudiar la cognición en nuestros antepasados? Pues básicamente tenemos dos datos importantes. Primero, los datos arqueológicos, tanto de materiales como de conducta que podemos ver en los yacimientos. Y luego, y quizás sea lo más fundamental, es una metodología que puede interpretar eso que encontramos en los yacimientos de una manera fundamentada y razonada. En ese sentido, ¿qué es la arqueología cognitiva y cuál es su objeto de estudio y en qué se apoya para estudiarlo? La arqueología cognitiva, de luego, intenta adquirir el mejor conocimiento posible sobre la creación y el desarrollo de las capacidades cognitivas, pues que dieron lugar al comportamiento que nosotros vemos en los yacimientos. Es decir, estudia la evolución cognitiva de nuestro linaje. Precisamente. ¿Qué importancia puede tener en este campo de estudio las aportaciones interdisciplinares de la biología evolutiva, la neurología, psicología, sociología, precisamente para esa interpretación a la que nos aludías? Efectivamente, tenemos que realizar un método. El método no puede ser el coger algo de psicología o algo de neurología independientemente para aplicarlo a, porque también los datos de mucho de psicología pues son constructos, es decir, son ideas que no están demostradas. Como hay muchas cosas que no están demostradas, he intentado hacer un mecanismo que coja todas las ciencias que están relacionadas con la conducta, ver las últimas avances que han tenido en los últimos años, comprobar que no existe una contradicción entre ninguna de ellas. Y entonces eso se denomina un estudio interdisciplinar, que tiene un poder explicativo y una base más fundamentada que cualquiera de ellas independientemente. Y las principales son las que has comentado antes, la biología evolutiva, la neurología, la psicología, la sociología, bueno, el estudio de la sociedad, y la lingüística, la neurolingüística. Esas son las básicas más importantes, pero aquí podemos incluir muchas. Por poner un ejemplo, en las últimas décadas los avances en neurología relativos a nuestra comprensión del sistema nervioso central nos está permitiendo que el cerebro poco a poco pase de ser esa famosa caja negra a la que no podíamos acceder y tengamos cada vez una mayor comprensión de cómo funciona y las capacidades cognitivas asociadas a él. Precisamente entiendo que utilizando los conocimientos actuales sobre el cerebro humano, a través de los cráneos fosilizados podemos quizás inferir el desarrollo de cualidades cognitivas específicas, es decir, mayor superficie de las áreas de asociación cortical o cosas por el estilo. La anatomía es un arma de doble filo. Indica, pero no todo. Entendámonos, lo que ocurre en el cerebro no depende solo de la forma o de la cantidad, sino de la cualidad que existe dentro de ese cerebro. Claro, ese cerebro, esa cualidad, esa estructuración interna, no existen en los fósiles. Entonces, los fósiles, la anatomía de los cerebros nos indica cómo ha ido desarrollando, qué partes del cerebro han ido desarrollando, pero la funcionalidad interna no nos puede decir prácticamente nada. Entonces, tenemos que aplicar otros métodos. Entiendo sí. que ahí es donde entra un poco esa parte de síntesis, ¿no? Donde coges unos elementos, te faltan otras partes del puzzle, ¿no? Y ahí acudes a otros, ¿no? Como pueden ser los elementos externos. Efectivamente. Nos tenemos que manejar. Lo principal es llegar a una comprensión de cómo funciona el cerebro ahora y antes. Entonces yo lo que desarrollé es lo que he llamado una estructura dimofuncional, es decir, cómo funciona la estructura del cerebro en función de la biología evolutiva, la neurología, la psicología, la sociología, en fin, y la neurolingüística. Y entonces la base principal que podemos encontrar en estos estudios es que hay una correlación entre lo externo y lo interno, es decir, todos lo que contamos en los yacimientos son resoluciones de conducta que el hombre primitivo pensó y pudo hacer. Entonces existe una correlación entre lo que vemos más las capacidades cognitivas necesarias para poder desarrollar ese hecho. Por otro lado, el ser humano es el animal simbólico, capaz de codificar la información, codificar su entorno, crear, usar y compartir la representación de algo por otra cosa, capaz de otorgar a determinados objetos, gestos, sonidos o conductas la representatividad de ideas, conceptos, creencias. ¿Qué relevancia ha podido tener a nivel evolutivo esta capacidad de simbolización? ¿De qué forma pudo ser útil a las poblaciones humanas del Paleolítico? Bueno, no es que pudo ser útil, es que sin eso no hubiese existido la vida humana. La vida humana, el simbolismo ni la conducta que podemos apreciar ahora. O sea, la primera conducta simbólica que existe en el hombre es el lenguaje. Normalmente el lenguaje, hay una cantidad enorme de estados intermedios. El lenguaje del hombre más primitivo no tenía nada que ver con el ahora, pero ya es una representación de una idea, de una intención, de un sentimiento a través de un sonido o de un gesto. Eso es un simbolismo. Y eso ya desde los primeros primates, pero sobre todo los primeros humanos, para llevar la vida social que se presupone y que se ve en los yacimientos, tenía que tener un lenguaje muy básico, pero existente. Entonces ya es la primera base del simbolismo, un simbolismo verbal. Y eso es fundamental, porque a partir de ahí es cuando se fue desarrollando el concepto de vida humana dentro de una especie, lo que ahora se ha puesto muy de moda, llamado nichos, los nichos cognitivo-conductuales, que quiere decir que el hombre, cuando nacen, los seres humanos cuando nacen, tienen que vivir y desarrollarse dentro de ese nicho. Si lo sacan de ese nicho, no es capaz de poder desarrollar las capacidades cognitivas que la evolución les ha otorgado, solo como carácter de potencialidad, a determinar en función del medio ambiente, el nicho donde se vive, se nace y se vive. Precisamente entonces el entorno fortalecería esa necesidad, el entorno en este caso, por ejemplo, las relaciones interpersonales ricas y complejas, y las necesidades de interactuar con los semejantes, entre otras cosas, o las exigencias del entorno obligarían o harían que esas capacidades, digamos, que fueran necesarias. Efectivamente, el entorno es fundamental. La psicología cognitiva trata de explicar la conducta humana a través de las entidades mentales o cognoscitivas como responsables de las acciones que nos caracterizan sobre la base de la información que reciben por medio de los receptores sensoriales, ¿no? Lo que nos decías, la importancia del entorno. Siendo uno de los enfoques más aceptados el denominado procesamiento de la información, ¿no? Aquí sí, sí, sí. Entramos un poco en la metáfora del ordenador y la voy a exponer un poco por si nos sirve un poco para entenderlo. Unos canales de entrada a través de los cuales llega la información que es procesada y convertida en otra cosa para luego ser manejada. En el caso humano, pues tenemos un sistema neurológico capaz de recibir, procesar, almacenar y recuperar la información que le llega a través de sus sentidos. Y si volvemos a la informática, todos sabemos que el manejo de grandes cantidades de información ha sido el gran reto de la informática, la base de la evolución de los modernos ordenadores. ¿Podría ser que esta simbolización, esa codificación, ese uso de la representación, del símbolo como un elemento más simple y manejable, pero que a su vez contiene en sí mismo una gran cantidad de información, podría haber sido un recurso, una herramienta útil para manejar grandes cantidades de información y, por ejemplo, desarrollar relaciones sociales cada vez más complejas a lo largo de la prehistoria humana? ¿Podría tener ese papel, esa capacidad de simbolización? Sí. Sí, sí, vamos, es totalmente... si no hubiese un sistema operativo que recogiese, simbolizase, ordenase y estructurase la información de fuera para poder comunicarnos luego con los demás, no tenía sentido. El software y el hardware con el sistema operativo del lenguaje, es una metáfora, es la estructura general del funcionamiento del desarrollo cognitivo humano. La capacidad simbólica es algo exclusivo de nuestra especie o de nuestro linaje, pero cuesta creer que una capacidad tal, con una importancia de tal magnitud en nuestra historia evolutiva, haya surgido así de repente. De la noche a la mañana, de repente aparece una especie capaz de codificar y descodificar la naturaleza, su entorno, su día a día y compartir grandes cantidades de información a través de esos códigos, el lenguaje o esos símbolos con el resto de sus iguales. ¿Cabe entender esa capacidad de simbolización como el resultado de un proceso de largo recorrido o como una adquisición súbita? No, es las dos cosas, pero sobre todo es el de largo recorrido. Ya comenté antes de que ya el Homo habilis, el Homo erectus, había una especie de lenguaje, el proto-lenguaje muy elemental, muy, muy básico, que le servía para poder realizar la conducta social que nosotros podemos apreciar en los yacimientos. Ahora bien, durante 1 millón de años, 2 millones de años, por decirlo así, el lenguaje avanzó muy lentamente, pero fue progresivamente aumentando. ¿Y cómo aumenta? Pues aumenta, es muy difícil poder conocerlo exactamente, pero yo elegí tres parámetros que son desarrollando los conceptos del tiempo, desarrollando los conceptos del espacio y desarrollando los conceptos de la individualidad personal y social. Según se van desarrollando estos conceptos que se van viendo en los yacimientos, se va viendo cómo van aumentando lentamente hasta que en un momento determinado, durante unos pocos milenios, porque tampoco es brusco, la curva de simbolismo aumenta verticalmente y se pone exponencialmente alta. ¿Cuándo ocurre esto? Pues al final del paleolítico medio y el inicio del paleolítico superior. Es cuando se pasa de culturas muy básicas, simbólicamente, básicamente de supervivencia, con un trato simbólico de la muerte muy primitivo por no conocer exactamente de qué se trata, hasta que se desarrolla la ubicación en el tiempo y en el espacio, y se desarrolla la autoconciencia o una individualización consciente. Y entonces cuando se empieza a desarrollar las conductas simbólicas propias de la religión, simbolismo, espiritualidad o lo que sea. En este caso estaríamos hablando ya de una conducta moderna de los Homo sapiens y entiendo que estamos hablando de aproximadamente unos 60.000 años, ¿podría ser? Sí, sí, al final del Paleolítico es 40, entre 50, 60, depende de los sitios. Sí, claro, sí, sí, sí. Sobre sí, ese, sí. Sobre ese, pongamos 50, sí, estamos hablando 40, de medias culturales, vamos, pero sí. Sí. Sí, y luego el paleolítico superior pues empieza pues, con la dominación en Europa, pero aproximadamente es relativamente similar en todos los países, en todo el mundo habitado, pero entre los 50 hacia nosotros es cuando el simbolismo y la cultura se extrapola. Y ya solo hay dos especies que conozcamos, el Homo sapiens y el neandertal. Porque los danesovillanos realmente conocemos demasiado poco, que también se podían incluir, pero muy lenta, muy marginalmente. Y los neandertales, hasta cierto límite, tienen un pensamiento simbólico, pero muy limitado. ¿El por qué? Pues realmente no se ha estudiado. Se ha hablado mucho, se ha intentado estudiar, pero no se han muchas conclusiones. Mientras que el Homo sapiens pues, desarrolló todos los aspectos sociales y simbólicos que conocemos en la actualidad. Hace bastantes años llegó a mis manos un libro de Stephen Mizen, que en su momento me pareció fascinante, Arqueología de la Mente. En él, a través de psicología evolutiva, neurología, primatología, arqueología o etología, intentaba desentrañar el desarrollo a lo largo de la evolución de las diferentes inteligencias humanas, ¿no? La inteligencia social, el manejo de las relaciones interpersonales, la técnica, ¿no? Manipulación de objetos, por ejemplo, la histórico-natural, comprensión de las relaciones causa-efecto, y apostaba que la interconexión, la fluidez entre todas estas capacidades había sido un elemento definitorio de la conducta moderna del Homo sapiens y de alguna forma defendía que el acicate para ello lo colocaba en el entorno social cada vez más exigente, es decir, cuando el grupo social empezó a hacerse más numeroso y complejo. La sociabilidad, el peso de la cooperación, de la interacción social en la propia supervivencia humana, ¿podrían considerarse un factor clave en este desarrollo? Sí, vamos, la sociedad del hombre es un ser humano por naturaleza, es un ser social por naturaleza. Tiene que vivir en la sociedad, tiene que nacer en la sociedad. Cuando he hablado de que actualmente, porque ya Wittgenstein es un poco antiguo, ¿no? Pero vamos, tenía mucha razón en algunas cosas, ¿no? Yo creo que no en todas, pero en algunas cosas tenía razón, y una de ellas es esta. ¿Con qué evidencias materiales contamos para entender y conocer el desarrollo de la capacidad simbólica? Algunas nos has mencionado, pero ¿en dónde podemos situar, aunque sea cronológicamente, el desarrollo de arte abstracto, de rituales, ajuares, rituales funerarios, ajuares? El simbolismo gráfico, el simbolismo que se puede considerar un simbolismo social avanzado, un simbolismo espiritual o un simbolismo religioso, depende, requiere un desarrollo cognitivo alto. Entonces, arqueológicamente se ha empezado a ver primero los adornos y luego, más tarde, las manifestaciones gráficas. Eso aparece, pues, que es precisamente el responsable de ese aumento desmedido, por llamarlo de alguna manera, en que en pocos milenios el simbolismo se disparó, que es el final del paleolítico medio y el desarrollo del paleolítico superior. A partir del 40, 50 mil, ya se empieza a notar el desarrollo de esas funciones. Entonces, primero se desarrolla la individualidad social y personal a través de los adornos, que ya entre los fundamentales se puede ver, se han visto ahora plumas, por ejemplo, es lo más básico, no tienen que elaborarlas, las cogen y realmente se les pueden marcar diferencias de unos con otros o de una población con otra a través de las plumas. Luego en la villaciense, el hombre moderno, el Homo sapiens, quiero decir, ya no se limita a coger elementos de la naturaleza, sino que la fabrica, son los adornos prefabricados, que es un elemento más complejo. Y una vez que ha llegado el desarrollo y se desarrolla la autoconciencia, es cuando aparecen los conceptos espirituales, que es el gran avance y es el que más quebraderos de cabeza nos ha traído a la humanidad, porque empieza a replantearse de una forma más física el qué significa la muerte, si existe otro mundo o no, cómo se puede acercar a ese otro mundo, cómo se puede controlar. ¿Qué significa? Sí, se realiza una serie de preguntas que antes, con un desarrollo de la autoconciencia más limitado, no podía hacerse. Y ahora, a partir de ese momento, sí puede hacerse. Hay que pensar. Sí, nos decía que es el regalo envenenado, ¿no? Que provoca esa conciencia de la propia muerte, que implica, pues claro, el desarrollo de toda una serie de, pues eso, de preguntas y de intentos de controlarlo, ¿no? De diferentes formas, y bueno, y impulsó también, ¿no? El desarrollo cultural de un montón de actos. Bueno. Entre ellos, por ejemplo, los rituales funerarios, ¿dónde podemos situar los rituales funerarios más antiguos? Bueno, rituales funerarios, claro, enterramientos se han encontrado muchos, ya en todo el paleolítico medio, básicamente, que son los musteriense o también el hombre sapiens, con una cultura del musteriense, del paleolítico medio, ya se han visto enterramientos. Ahí estaríamos hablando de medio millón de años o así. Sí, no, medio millón de años, de medio millón de años, pero claro, que se han enterrado no quiere decir que se cree ya en la vida de otro mundo y que tenga una joa para ir a ese otro mundo. Es decir, cuando el afecto emotivo de la gente que vive con tu grupo, pues es importante. Y cuando una persona muere, se queda ahí, digamos, en el suelo muerta, lo primero que te da es pena. Da pena a todos los primates. Cuando se muere alguien de su grupo, pues a los humanos les tiene que dar la misma o más pena. Lo menos que se le puede ocurrir es coger y tirarle por un barranco. Claro, pero implica, o sea, no, nos dice mucho, por ejemplo, de esa capacidad, por ejemplo, de viajar en el tiempo mentalmente, ¿no? De ese desarrollo cognitivo temporal, ¿no? Del pasado, el presente y el futuro, ¿no? En este caso, el pasado de la persona que estaba ya no está. Sí, claro, efectivamente, tiene un concepto del tiempo, ha sido compañero suyo durante muchos años, y ahí le tienen pues un momento muerto. Ángel, muchas gracias por hablarnos de esta prehistoria de la mente humana. Pues nada, cuando quiera, aquí estamos para lo que sea. Hasta aquí la linterna de Diógenes. La semana que viene haremos un recorrido por una historia muy peculiar, la historia de la ciencia cognitiva, la ciencia de la mente. Un compendio interdisciplinar cuyo origen podemos encontrar en los pasados años 50 y donde tienen bastante que ver un tal Noam Chomsky, un tal Alan Turing, los ordenadores, los robots y la psicología cognitiva. Recorreremos los orígenes y las teorías y conocimientos actuales sobre el funcionamiento de la mente. Un pequeño avance: hacemos muchísimas cosas sin saber que las hacemos. Alguno dirá que eso ya lo decía Freud. Y yo le diré que Freud es a la psicología cognitiva lo que un exorcista a un médico moderno. Uno se inventa las cosas y desarrolla toda una teoría alrededor, y el otro lo que hace es desarrollar una compleja metodología para intentar contrastar las cosicas. Ahí os lo dejo. Hasta la semana que viene.